Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Tanques y helicópteros de guerra israelíes invadieron la Franja de Gaza por primera vez desde que se retiraron hace 10 meses. Israel dice que lanzó la redada para rescatar al soldado Gilad Shalit, que fue secuestrado en una operación palestina el domingo. La redada comenzó luego de que Israel rechazara las exigencias de los secuestradores de Shalit de que se liberara a todas las prisioneras palestinas y a todos los palestinos menores de 18 años que se encuentran detenidos en prisiones israelíes. Israel comenzó la invasión con una serie de ataques aéreos contra tres puentes y la principal planta energética de Gaza. El ataque incendió la planta energética y dejó sin electricidad a la mayor parte de la ciudad de Gaza. Los militantes palestinos presuntamente adoptaron una postura defensiva en Gaza para estar preparados para un posible combate con los soldados invasores. Un nuevo informe sobre las votaciones mediante urnas electrónicas concluyó que los tres tipos más comunes de urnas electrónicas son vulnerables a ataques de software. El estudio llevado a cabo por el Centro Brennan para la Justicia concluyó que una sola persona que tuviera conocimiento técnico podría alterar el resultado de las elecciones atacando el software. Este es considerado el estudio más exhaustivo hecho hasta el momento sobre urnas electrónicas. El estudio pide que las urnas electrónicas produzcan registros en papel verificables por el votante, que se prohíba la utilización de componentes inalámbricos en todas las urnas y que se implementen nuevas protecciones para detectar un ataque al software, así como también auditorías de rutina. En noticias sobre Irak, la Organización de las Naciones Unidas calcula que 150.000 iraquíes han sido desalojados de sus hogares en los últimos 4 meses debido a la intensificación de los combates. El desalojo masivo comenzó tras el bombardeo a un santuario chiita en Samarra en febrero. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocieron que la seguridad prácticamente no ha mejorado en Bagdad, a pesar de que durante 2 semanas se tomaron medidas drásticas en materia de seguridad que implicaban a 75.000 soldados iraquíes y estadounidenses. El martes, al menos 18 personas murieron en Irak, incluyendo a un infante de marina y a 3 soldados estadounidenses. En Rusia, legisladores atacaron a Estados Unidos tras el asesinato de 4 rehenes rusos en Irak. Por una votación unánime, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó una resolución que censuró los asesinatos y criticó a los países que ocupan Irak por perder el control del país. La resolución establecía que el secuestro de los rehenes se produjo debido a la creciente crisis en Irak, donde el terrorismo y la violencia se están convirtiendo en la orden del día. En la Ciudad de México, se espera que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo hoy un acto de cierre de campaña masivo, previo a las elecciones del domingo. En virtud de las leyes mexicanas, los candidatos deben dejar de hacer campaña esta noche. Las últimas encuestas indican que el candidato populista López Obrador le lleva una pequeña ventaja al candidato conservador Felipe Calderón. López Obrador ha hecho campaña sobre un programa electoral progresista que pide más ayuda para los pobres, asistencia médica gratuita y subsidios alimenticios para los ancianos, que se redacte nuevamente el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, y que se ponga fin a la privatización de las industrias petrolera y de gas del país. Mientras tanto, Felipe Calderón ha contado con el fuerte respaldo de la comunidad empresarial. El martes, durante una pausa en la campaña, Calderón advirtió que López Obrador arruinaría la economía de México. El candidato presidencial Felipe Calderón dijo: "Eso ya lo vivió México. Esas son patrañas, mentiras, engaños que quieren estafar a la gente. Yo les digo, amigos, la historia terrible no se debe repetir. De gasto del gobierno, deuda que pagarán nuestros hijos sin deberla ni temerla, de inflación y al final crisis económica que acaban pagando los más pobres entre los pobres. Yo les digo, amigos, que ese no es el camino. El camino está de este lado. El camino está en quien es garantía de estabilidad económica, de crecimiento y de inversión para que venga el empleo. Mientras tanto, Andrés López Obrador negó la acusación. No va a suceder nada. Lo único que va a pasar es que México ya no va a ser un país de privilegios. El gobierno no va a estar convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Ahora el gobierno va a ser de todo. La patria va a ser de todos. Por eso estamos en este movimiento, en esa lucha. En Capitol Hill, el Senado rechazó una enmienda propuesta para prohibir la profanación de la bandera estadounidense. A la iniciativa propuesta por republicanos le faltó un voto para ser aprobada. En otras noticias de Washington, el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, dijo que está considerando seriamente demandar a la Casa Blanca debido al uso que realiza el presidente Bush de las llamadas declaraciones firmadas. Bush ha sostenido que tiene el derecho de revisar, interpretar o ignorar cientos de leyes que atañen a la seguridad nacional y al terreno constitucional. Desde que fue electo, el presidente Bush ha firmado más de 750 declaraciones, un número mayor que el de todas las declaraciones firmadas presentadas por los presidentes que lo antecedieron. El senador Specter planteó la posibilidad de demandar a la Casa Blanca durante una audiencia sobre la legalidad de las declaraciones firmadas del presidente. En esa reunión, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que la práctica del presidente Bush de presentar declaraciones firmadas representaba una grave amenaza al sistema constitucional de controles y equilibrios de la nación. El cirujano general estadounidense Richard Carmona está exhortando a los legisladores a prohibir que se fume en todos los edificios públicos debido a los peligros que corren los fumadores pasivos. El gobierno calcula que 50.000 estadounidenses no fumadores murieron prematuramente el año pasado por ser fumadores pasivos. Carmona también instó a los padres a que dejen de fumar dentro de sus hogares, porque, según dijo, los niños son particularmente vulnerables. Estudios recientes vincularon al hecho de ser fumador pasivo con enfermedades cardíacas y el cáncer de pulmón, así como también el cáncer de mama, el cáncer infantil, el cáncer nasal, infecciones en los oídos y asma. Los científicos también establecieron un vínculo claro entre los fumadores pasivos y la muerte por infarto repentino. Algunas empresas tabacaleras rechazaron estas afirmaciones. Una declaración publicada en el sitio web de R.J. Reynolds dice: «Parece muy poco probable que el humo de tabaco cause daños significativos a adultos no fumadores saludables». En Tennessee, Sidley Alley fue ejecutado hoy temprano, convirtiéndose así en la segunda persona en ser ejecutada en el estado en los últimos 45 años. La organización Proyecto Inocencia, cuya sede se encuentra en Nueva York, pidió que se postergara la ejecución de Alley debido a que el estado se había negado a permitir que se llevaran a cabo exámenes de ADN en la evidencia encontrada en la escena del crimen. Los abogados de Alley dijeron que continuarán ejerciendo presión para que se realicen los exámenes de ADN que, según consideran, demostrarán que un hombre inocente fue ejecutado. Alley había sido condenado por violar y matar a una joven infante de marina llamada Suzanne Collins en 1985. La ejecución de Paul Dennis Reed, otro prisionero de Tennessee condenado a muerte, también estaba programada para hoy, pero un juez federal la detuvo. Un grupo de vigilancia británico llamado Privacy International lanzó una campaña para exhortar a los bancos europeos a que dejen de proporcionarle registros financieros confidenciales al gobierno estadounidense. La semana pasada, el New York Times reveló que la Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, SWIFT, por sus siglas en inglés, con sede en Bruselas, le permitió al gobierno de Bush que vigile secretamente millones de transacciones bancarias internacionales sin órdenes judiciales. Privacy International dijo que presentó quejas con reguladores de la protección de información y privacidad en 32 países. El primer ministro belga también le pidió al Ministerio de Justicia del país que investigue si el programa secreto del gobierno de Bush violaba las leyes belgas. Mientras tanto, en Washington, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Pat Roberts, acusó al New York Times y a otros medios de comunicación de actuar irresponsablemente por haber informado sobre el programa secreto. Roberts le pidió a John Negroponte, el director de la Inteligencia Nacional, que evalúe el daño ocasionado por los informes de la prensa. Roberts escribió: No hemos podido persuadir a los medios de comunicación de que actúen responsablemente y de que protejan los medios con los que protegemos esta nación. Los editores de la revista National Review le pidieron al gobierno que despoje al New York Times de sus credenciales de prensa. En otras noticias de Europa, el principal funcionario de justicia de la Unión Europea reconoció que agentes de la inteligencia estadounidense secuestraron a individuos dentro de Europa como parte de un programa secreto llamado Traslados Extraordinarios. El martes, el Consejo de Europa decidió mediante una votación seguir investigando los presuntos vuelos y prisiones secretas de la CIA en Europa y pidió restricciones para impedir los abusos a los derechos humanos por parte de agentes de la inteligencia extranjera y de países europeos. El Consejo también apoyó los hallazgos del senador suizo Dick Marty. A principios de este mes, Marty concluyó que 14 países europeos habían estado implicados o eran cómplices de las operaciones secretas de la CIA desde los atentados del 11 de septiembre. El martes, Marty advirtió que las operaciones secretas del gobierno de Bush están dañando la llamada guerra contra el terrorismo. Marty dijo: "Utilizando este tipo de medios, de cierta manera estamos haciendo legítimo el terrorismo. Y lo que es peor aún, creamos una especie de solidaridad con los terroristas. Pienso que esta solidaridad es extremadamente peligrosa. Esta solidaridad es para el terrorismo lo que el oxígeno es para el fuego". Y las organizaciones Code Pink, Global Exchange y Gold Star Families for Peace anunciaron que lanzarán una huelga de hambre el 4 de julio frente a la Casa Blanca, como forma de protesta contra la guerra en Irak. Docenas de familiares de militares, veteranos de guerra, activistas y celebridades prometieron participar en la huelga de hambre. La lista de participantes incluye a Cindy Sheehan, Dolores Huerta, Willie Nelson, Danny Glover, Sean Penn y Susan Sarandon. Cindy Sheehan dijo en una declaración: "Hemos marchado, hemos llevado a cabo vigilias, hemos hecho lobby en el Congreso, hemos acampado frente al rancho de Bush, incluso hemos ido a prisión. Ahora es tiempo de hacer más". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.